¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Viajeros radiofónicos, para ti y para mí. La Hoy Populi de la Gran Metrópoli, para ti y para mí, la Tribulache. Hola a todos los amigos radiofónicos que están allá escuchándonos y que están aquí presentes también, Laches. Estamos hoy desde un parque en este barrio del oriente de la ciudad llamado Laches. Tenemos aquí varios eventos. Yo soy Sisu. Los saludo, gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Dani. Hola, buenas tardes a todos los parceros que están hoy aquí en Los Laches. Saludo a todos los oyentes de la Vox Populi y de la Gran Metrópoli que en este momento se encuentran ahí acompañándonos desde tan lejanos lugares. Entonces aquí hoy en contados momentos vamos a estar con el parche de la colmena haciendo un tallercito bien interesante. Entonces como que bueno, ahí haciéndole apertura hoy a la radio aquí en Los Laches, amplificando el día de hoy, Odio Su Guerra, aquí en este lugar desde la periferia de la ciudad. Entonces pues bueno, yo creo que algo de musiquita y vamos a comenzar a ir llamando a la gente, a invitar a la gente del barrio Los Laches también a que llegue aquí, a que se unan, a que parchen. A los niños, a los jóvenes, a los abuelos, a mi tía, a mi tío, a mi primo, si me están escuchando, que salgan, hombre, vengan acá. Esta radio se está tomando el barrio y la gente está aquí pintando en este momento. Estamos ahí viendo en este momento aquí al parche de Resistimos a la Guerra, pintando en el barrio Los Laches. Bueno, bueno, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli hoy aquí desde las entrañas de este, ¿cómo se llama este parque, Rasta? El Parque de los Laches. El Parque de los Laches, y bueno, estamos haciendo varias acciones. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando, por qué se está haciendo esto, por qué hoy, qué pasa acá en esta patria. Cuéntenos un poco esta acción y qué parche nos están acompañando, Rástica. Bueno, y aquí en el barrio Los Laches nos encontramos. Nos hemos unido muchas personas a través del arte para generar esta expresión de resistencia que se llama Odio Su Guerra hoy aquí en Los Laches. Ha llegado gente hoy a hacer intervenciones de murales, a iniciar el día, a también hacer una contrapropuesta de lo que es hoy el día 20 de julio, que es Día de la Independencia. Entonces también aquí, como también tomándonos los barrios de otra forma y como algo que lleva la radio es decolonizando también los barrios y la historia. Entonces aquí parchados hoy desde Odio Su Guerra en Los Laches. Bueno, también estamos aquí con Ali, le vamos a preguntar de qué consiste este evento de Odio Su Guerra, porque tengo entendido que tiene varias versiones, ¿no? Cuéntanos sí. Un poquito. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Odio Su Guerra ha sido una acción que hemos venido desarrollando de unos años para acá y nació en el 2010, cuando en la mayoría de los países de América Latina se conmemoraba el bicentenario de la independencia. Recordemos que varios países el mismo año, que fue 1810, fueron independizados muchos países de América Latina. Bueno, no va a recordar mucho la historia de la independencia porque en este momento no es el punto, pero lo que nosotros queremos es aprovechar el momento de esa conmemoración en el 2010 para nosotros también, desde nuestras perspectivas de arte, hacer una propuesta diferente, porque queremos aterrizar a la gente de que pues realmente no, nuestra independencia no está tan clara, porque nosotros todavía seguimos subyugados a muchos controles del capitalismo, y por eso nosotros lo que hicimos fue el 25 de mayo se conmemora el bicentenario, o se conmemora la independencia en Argentina. Entonces nos invitaron para que vía streaming, nosotros transmitiéramos una acción acá en Bogotá. Entonces lo que hicimos fue ir a la escuela militar en la 80 con Avenida Suba, con 30, perdón, y en uno de esos muros hicimos una intervención en donde se hacía como la sátira de la última cena, pero pues los personajes que aparecían eran políticos que se repartían el bizcocho de todos los recursos naturales aquí de Colombia. A partir de eso, esa conmemoración del Bicentenario, fue que nació esta acción de contracultura que se llama Odio su Guerra, porque finalmente nuestra lucha es ir en contra de la guerra. Bueno, perfecto, ahí tienen. Como lo decía Ali, nosotros estamos celebrando la independencia, pero todavía estamos colonizados y dependientes de muchas maneras. Nuestra cultura no es libre, por ejemplo, nos quieren imponer una cultura de afuera. Somos dependientes también económicamente, políticamente. Bueno, entonces hay muchas luchas todavía por la independencia. Bueno, y a Leito, que está hoy de DJ, que se vaya pensando una canción, ¿a qué le suena a los Laches? Para que nos la ponga ahorita. Yo les cuento que tenemos unos stickers, una nota de la Vox Populi, a todos los que se quieran acercar aquí en la mesa, los tenemos, los estamos vendiendo y les vamos a compartir a nuestros oyentes unas foticos ahorita en las redes para que estén pendientes. Sí, así es. Bueno, yo quiero saludar a la gente que está por ahí sentada, a los niños, a las niñas, a los parceros, a las compañeras que está allá, están pintando, haciendo un mural bien bonito. Ahorita las vamos a invitar también para que nos cuenten un poco sobre su acción. Y Ali, yo estoy viendo acá que en el piso hay un lienzo donde hay una cartografía, ¿no? Una cartografía ilustrada, que es un poco como justamente la antesala de esta mesa de radio, de lo que va a pasar acá. Si nos puedes contar un poco de qué se trata esta colectividad y bueno, qué va a pasar a continuación para que la gente también que se está llegando al parque pues también se acerque y participe. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es una breve explicación de un diseño gráfico, una cartografía que tenemos aquí, que ha sido desarrollada por el colectivo La Colmena. Es un colectivo que nace en el norte de las Américas, pero que a la final termina siendo como panamericano, porque vienen haciendo acciones desde Argentina hasta el norte, en Alaska. Entonces, estos colectivos lo que hicieron fue hacer recorridos por comunidades de las Américas, mirando los conflictos de extractivismo y de neocolonialismo, y se llevaban todas esas relatos y se sentaban unos muchachos a dibujar y terminaban haciendo como esta cartografía que tenemos aquí. Yo creo que vamos a escuchar primero una cancioncita y para darle inicio a esta cartografía. Esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, sí. Entonces, vamos convocando a la gente, ¿sí? Que se vayan acercando después de la canción, Ali. Bueno, no sé, los que quieran entonces participar, los que quieran y las que quieran participar acá en el taller de cartografía, bienvenidos. Y bueno, vamos con la música. Póngale play. ¿Qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, pum pa'l carajo. En la juega toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el parche cine. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político, que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder, que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantener, de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es plan Colombia, chequenlo. con la colonia, desplazar a mi Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que se va a Colombia, acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, pueblo, despierte, atacó Babilonia, plan Colombia para acabar con la colonia. Guerra, ¡pum! En todos los distritos, ciudades, pueblos, zona de conflictos, que ahora son ya que estado paramilitar. Colombia, una bomba a punto de estallar. Quienes ponen las armas, no ponen los muertos. Resistencia, todos los colombianos, ya que candidatos financiados por narcotráfico, cayendo en las manos del narco democrático. Parece ya la zona de Osama Bin Laden. En Colombia, las bombas caen. En el Caguán, las bombas caen. En Palestina, las bombas caen. En Kandahar, las bombas caen. ¿Qué es el plan? Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que se va a Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, así es como se vive en el bajo. Cuidado, check it out. Boom, pa'l carajo, en la juega, baby. Toco ser un Houdini, hacer el escape cuando ves un Pacini. Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La tropa llena, yo, nah, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Se, otra vez la policía. Las 24 horas porque huele a María. Régimen específico de políticos que tiene la sociedad en un estado extra crítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantiene de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es plan Colombia. Que es el plan Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Que es el plan Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Bueno, bueno, seguimos aquí desde Los Laches. Y bueno, este es el preámbulo justamente del taller que va a empezar a continuación. Entonces, yo creo que Ali nos va a dar las instrucciones, así que vamos invitando a las personas que están por acá que nos acerquemos aquí donde está el mapa. Antes de comenzar con el mapa, ¿quién me cuenta cómo se llamaba la canción que acabamos de escuchar y de quién es? ¿El DJ? Bueno, estábamos escuchando la canción Plan Colombia del Sistema Sonoro Escartel, de aquí de Bogotá, del álbum Manifiesto Dub Proletario, de aproximadamente el 2005. Bueno, la canción habla sobre la temática del Plan Colombia. Yo te quiero eso, que pues como para, como vemos de muchas generaciones, ¿qué fue el Plan Colombia? Como para contextualizarnos un poco, Ali. Claro, pues el Plan Colombia es un acuerdo militar que hace el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Colombia en el año 2000. En ese entonces el presidente era Andrés Pastrana y en Estados Unidos era Bill Clinton. Ellos hacen un acuerdo militar con el fin de reducir el narcotráfico en Colombia y hacerle frente de guerra a la insurgencia que se encontraba ya aquí en Colombia desde hace 50 años con el conflicto que venimos viviendo. Prácticamente el año pasado se cumplieron 15 años del Plan Colombia, y lo que hemos visto es que ha sido más bien un plan colonia, ¿no? Un plan de colonización tanto de nuestro territorio aquí en Colombia como en América Latina, pero pues en especial aquí en Colombia, porque pues ahorita más adelante con el taller del colectivo La Colmena vamos a destapar un poco cómo se fue desarrollando ese Plan Colombia y cómo las comunidades en los territorios han vivido el Plan Colombia. Perfecto, y como para agregar un poquito al tema, el Plan Colombia, entonces firman un acuerdo, Estados Unidos le da una plata al gobierno colombiano para que el gobierno colombiano invierta como en soldados, equipos, etcétera, para reducir el narcotráfico, pero más de la mitad del acuerdo es sobre todo económico, entonces le pone unas condiciones a Colombia: hay que estatizar, privatizar ciertas empresas, hay que permitir que parte de nuestra riqueza natural, por ejemplo, la entreguemos a los extranjeros. Bueno, tiene una cantidad de componentes que son sobre todo económicos. Esto es importante mencionar en el plan. Sí, básicamente el año pasado, cuando cumplieron los 15 años del Plan Colombia, se hacía un análisis de la inversión que se había hecho y llegaba a 9.8 millones de dólares durante 15 años. Y que de cada 10 dólares que se invertían en el Plan Colombia, 7 iban dirigidos a lo que es la guerra y los armamentos, hacer la contrainsurgencia, y 3 dólares para lo que era asistencia humanitaria o social. Bueno, y a todos nuestros radioescuchas que están de pronto por ahí en el centro, vénganse a Los Laches, es muy fácil, en la carrera tercera con 21, pasa un bus que dice Laches, se bajan en el CAI y por ahí cerquita estamos, preguntan Parque Laches. Bueno, entonces nos vamos acercando y la gente que nos está siguiendo, acabamos de hacer la publicación justamente en el fanpage de las diferentes redes, de la Reada, de la Vox Populi, de Trojan Trash, el link justamente de la cartografía del website oficial de La Colmena. Entonces ahí pueden ver un poco el ejercicio, y aquí Ali nos va a comentar entonces cuáles son la guía para empezar ya acá la actividad. Bueno, para ubicar a los radioescuchas en la internet, nosotros estamos aquí en el Parque La Mina, y en un corredor tenemos una tela gigante impresa con la cartografía, que es la que se lleva a las comunidades para explicar un poco este diseño. Entonces, pues vamos a empezar, es una cartografía que viene de arriba hacia abajo, entonces la vamos a empezar a leer desde la parte de arriba. Si quieren, los que están por acá se pueden acercar hacia la parte de arriba. Claro, vamos invitando a todos los que están aquí en el parquecito a que se animen aquí a hacerse alrededor de la tela de La Colmena. Cinco por dos. Por uno y medio. Entonces, bueno, lo que vemos entonces en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, nuestra historia empieza con una hormiga. Una hormiga que básicamente son las protagonistas de esta historia, ¿no? Las hormigas, una de ellas que tiene como una concha ahí, está haciendo como un llamado, ¿sí? Está haciendo un llamado a la gente para contar una historia. La historia que la hormiga nos va a empezar a contar empieza con una rama en donde hay 3 hojas cayéndose al lado izquierdo, que son hojas en forma de calaveras, de barcos, que representan la historia desde la colonización de hace 500 años, ¿no? Cuando llegó la Niña, la Pinta y la Santa María a nuestras Américas. Más adelante el árbol va soltando una hoja más grande que tiene el mapa de Europa. Tiene el mapa de Europa. Eso, ahí en el mapa de Europa, si ustedes ubican España tiene como la monarquía orquestando esta colonización, ¿sí? Ahí el mapa tiene como cada uno de los países de Europa. A la parte de la derecha ya empezamos a ver como unos personajes nuevos, son unas avispas que están saliendo de Europa y bajando como al territorio americano, que representan pues todas las personas que vinieron en la época de la colonización. Entonces tenemos, el primero de ellos es un cura que viene pues con, con toda la cuestión de la religión y con las medicinas en la mano derecha, porque pues tengamos en cuenta que ellos trajeron muchas curas aquí para las enfermedades que ellos tenían allá. Recordemos que, por ejemplo, la viruela fue una enfermedad que fue traída de Europa hace 500 años. Más adelante podemos ver un soldado que tiene como un sable en una mano y en la otra mano tiene como una escopeta, ¿sí? Que representan a los hombres colonizadores. Más adelante tenemos, más hacia abajo tenemos otro colonizador que tiene unos esclavos en la parte derecha, y más a la derecha viene como un juez, ¿no? Porque pues todos esos fueron los personajes que vinieron de las Europas hacia América a colonizar. Entonces, como que esta parte de la historia representa lo que es el colonialismo, ¿no? La historia de los 500 años hacia acá. Ya más abajo se desprende una hoja mucho más grande que parece como un lugar en donde hay como muchas larvas, ¿sí? Esto representa el mapa de los Estados Unidos. Cada uno de los estados que se encuentran ahí, hay como muchas larvas, ¿sí? Los Estados Unidos representan esta imagen, lo que es el consumismo, ¿no? Estados Unidos, la base de su organización social está basada en el consumismo, en estar consumiendo. Entonces vamos a ver cada uno de los, algunos personajes ahí simbólicos. Al lado izquierdo, arriba del mapa, tenemos a la larva Microsoft Windows, que pues en California, en Estados Unidos, está como todo el monopolio de la tecnología. Entonces pues ahí se representa en esta larva. A la derecha tenemos en Montana una larva con la cabeza de McDonald's, ¿sí? Que representa como todas esas multinacionales del alimento. Y en cada una de los estados vemos larvas como consumiendo televisión y consumiendo computadores, ¿no? Más abajito al lado izquierdo, en Hollywood, se encuentra como un Mickey Mouse, como con unas armas en las manos, ¿no? Representa también como toda la cultura de Hollywood, que pues básicamente está basada como en la guerra y pues que por medio de esa cultura estadounidense nos vienen a implementar aquí también una cultura que no es autóctona de estos territorios. Más abajo en el mismo estado tenemos a la larva de Texas. La larva de Texas tiene como en sus manos, en vez de manos, tiene como unas pistolas de gasolina, ¿sí? Representa como la multinacional de las petroleras que están ubicadas en Texas. Y al lado derecho tenemos como una larva que tiene los ojos con unas bolas 8, ¿sí? Ese es el estado de Nueva York, y pues esta larva está consumiendo cocaína, porque pues es la cultura también de los gringos, y pues va a ser prácticamente que el Plan Colombia viene a imponer como el sistema de guerra para ir en contra de las drogas, pero vemos que el país consumidor número uno del mundo pues son los Estados Unidos. Y vamos a ir un poco más abajo. Más abajo ya empieza un enjambre de aviones que representan, aquí ya podemos empezar a hablar del Plan Colombia, porque básicamente el Plan Colombia fue como un plan de vigilancia y control para poder controlar todo el tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por toda Centroamérica. Entonces, al lado derecho vemos como en forma de escorpión un avión que se especializa tiene como un radar de vigilancia y se especializa en interceptar comunicaciones desde el aire, ¿no? Pues con la excusa de ver cuáles eran los barcos que subían las drogas desde América Latina a Estados Unidos y para retenerlas. Pero pues al mismo tiempo lo que también hacía era como un control del espacio colombiano, y pues en otras ocasiones se utilizaba también para hacer estudios de suelos, ¿no? Porque pues en los suelos de América Latina existen muchas riquezas de medicinas, y pues Estados Unidos también está detrás de patentar todas estas riquezas medicinales que también son ancestrales de las comunidades indígenas. Blondín, Blondín. Más abajo vamos a mostrar el sistema de vigilancia, que son como los satélites que se ven ahí, que marcan el entramado de todo el control y la vigilancia. Y vemos unos aviones también que han sido utilizados para el control y la vigilancia de todo el continente. Más abajo vemos, ya al lado de la derecha, vemos aquí como unos animales que están como rompiendo esa zona oscura, que es como esa pesadilla que se está viviendo, ¿no? Y pues que son los animales que están haciendo como la resistencia y que vienen de más abajo, ¿no? Al lado de estos animales en resistencia encontramos unos helicópteros que son los Black Hawks. Estos fueron 12 helicópteros que fueron donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la insurgencia en Colombia. Entonces, básicamente, pues está representado ahí como en unos abejorros que vienen del más allá de esa pesadilla, bajando como hacia la zona del territorio colombiano y latinoamericano también. Más abajo vemos otros dos aviones que están haciendo como una aspersión aérea. Entonces, al lado izquierdo tenemos a uno representado por la empresa Monsanto, que es una multinacional que se encarga de venderle a Colombia el glifosato, que es el químico que se utiliza en las aspersiones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos. Sin embargo, hay estudios, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya dijo que el glifosato es dañino para la salud, ¿sí? Por eso hace un par de años la Corte Suprema aquí en Colombia prohibió el uso del glifosato porque habían indicios de que era perjudicial para la salud de los humanos, de los animales y pues también la tierra, porque prácticamente el glifosato lo que hace es quemar la tierra y dañarla. Y al lado derecho tenemos otro avión con la marca de Dynacorp, que vendría siendo como una multinacional de seguridad, ¿sí? Podríamos decirse que es como una empresa de mercenarios, que a través de estas empresas se aplican todas las prácticas del Plan Colombia aquí sobre el territorio. Entonces Estados Unidos, porque allí Dynacorp es de Estados Unidos, ellos hacen los planes de intervención en el país desde allá y vienen y los implementan acá. Pero todo es ayuda militar, a la final también uno tiene que hacer la reflexión de que todo ese dinero ni siquiera llegaba acá al país, sino que de una vez se descontaba porque se les pagaba ya a las empresas, tanto como Monsanto como Dynacorp, para que vinieran acá a hacer como el intervencionismo. Entonces nosotros vemos que ellos están como rociando algo, y dentro de ese algo hay como unas partículas o moléculas y moléculas de ADN, ¿no?, que representan ahí como los químicos que están lanzando para dañar otros químicos. Miren que ahí inmediatamente abajo hay como unos animales que parecen como espíritus, que parecen como almas, que parece que ya estuvieran absorbidos por esa maleza. Vamos a bajar un poco más rápido. Ya cuando llegamos aquí en la parte de abajo se empieza a aclarar un poco más el panorama, empezamos a llegar más a la tierra, al territorio nacional, y empezamos a ver la montaña. Pero ahí en la montaña vemos como unos zancudos que están como haciendo varias extracciones, ¿no? Entonces en la parte de arriba a la izquierda vemos como un zancudo haciendo una extracción pero tiene la marca de Nestlé, ¿sí? Porque pues es bien sabido que ellos aquí tienen todo el monopolio, o pues no todo el monopolio, pero parte del monopolio del café, y también de muchos de los alimentos que ellos producen, pues vienen de semillas transgénicas y de alimentos transgénicos. Entonces se representa como si estuviera haciendo como chupándose la tierra, ¿no? Y al lado izquierdo vemos también otro abejorro ahí, otra avispa con la marca de Ford, que pues representa lo que es toda la producción en masa de los Estados Unidos, que es como la base de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y pues es bien sabido que la empresa Ford en América Latina tuvo, pues que hizo muchas maldades y pues ocupó mucho territorio para hacer la extracción del caucho en el Amazonas, invadiendo muchas comunidades indígenas y territorios ancestrales con el fin de extraer el caucho para hacer las llantas de los carros en los Estados Unidos. Más abajo por ahí, bueno, hay como un par de petroleras que se ven ahí abajo. Entonces vemos a la British Petroleum, a la Oxy y la Repsol, que son algunas de las multinacionales que se encuentran en el territorio nacional haciendo extracción de petróleo. A la derecha vemos otra avispa con la marca de Coca-Cola, que está como chupándose el río, ¿no? Porque sabemos también que mucha del agua nacional pues, es tomada por Coca-Cola y pues la marca ahí, como pueden ver, solo aparece la palabra Coca porque pues, es bien sabido que cuando fue el gran momento de Coca-Cola fue cuando sintetizaron pues, la cocaína y se utilizaron en los laboratorios para producir la Coca-Cola. Vamos viendo entonces en la mitad del diseño ya una tubería que representa el oleoducto de crudo pesado, que es como toda la extracción del petróleo, representa toda la extracción minero-energética de los territorios nacionales. Pero a los lados vemos como unos escarabajos, si los alcanzan a ver, son escarabajos que tienen como unos camuflados. Recuerden que todos estos dibujos fueron hechos con relatos de comunidades en todo el territorio nacional. Y pues nos cuenta la historia pues, un poco del paramilitarismo en Colombia, ¿no? Los escarabajos representan un poco la cuestión del paramilitarismo con toda la historia oscura que llevan detrás. Y pues vemos que uno de ellos está arrastrando como una bola de cadáveres de hormigas, ¿no? Nosotros aquí a la final estamos viendo que las hormigas, que son las protagonistas de la historia, representan pues a las personas de las comunidades y de los territorios ancestrales, campesinos, afros, etc. Vamos bajando un poco más y encontramos ya que el oleoducto llega como a un círculo que representa un poco como la tierra, ¿no? Vemos que cae como inmundicia del oleoducto y vemos que ese círculo está como dividido en dos, ¿no? Una parte que ha sido cortada por las hormigas, que es la parte de abajo, que deja ver la parte de abajo, ¿sí? La parte de arriba muestra como toda la cuestión de la oscuridad que lleva pues todo lo que hemos vivido acá en Colombia y pues de la mano del Plan Colombia. Entonces lo que vemos son como varias capas de tierra, ¿no? Entonces en las primeras capas vemos como oleoductos y también vemos más abajo varias historias, ¿no? Son historias paralelas que se cuentan en este lado. A un lado, el lado de abajo, se cuenta como la historia de la resistencia y la parte de arriba se cuenta como la parte del control y del capitalismo. Entonces, son dos imágenes yuxtapuestas y que se oponen. Entonces, por ejemplo, en la parte de la derecha arriba vemos como unos militares que están haciendo como una enseñanza ahí. ¿Sí, Blondín? ¿Blondín? ¿Puedes señalar ahí en dónde es? Eso. Ahí vemos como unos militares que están haciendo como una capacitación como a otros militares, ¿no? Y entonces pues en el tablero están mostrando un cuerpo como sin miembros y pues están enseñando un poco como las armas y la forma de cómo se debe cómo controlar a la gente a través del terror, ¿no? Pero en la parte yuxtapuesta también vemos la historia de la solidaridad, ¿sí? Que lo que se enseña es otra parte totalmente diferente a lo que se enseña en esa capa de arriba, ¿sí? Entonces vemos una hormiga que les está enseñando como a otras hormiguitas cómo es la cuestión de la solidaridad, ¿no? Y son como mineras y ellas ahí están como socializando como sus planes de trabajo. Volvemos a la parte de arriba y vemos abajo de los militares, vemos como un par de hormigas que están como cocinando unas hojas de coca, ¿no?, para convertirlas en cocaína. Y hay una hormiguita más pequeña que está como recibiendo la cocaína en un paquete para enviarla a Estados Unidos, tiene la bandera de Estados Unidos. La hormiga grande tiene en su mano izquierda todos los dólares que está como sacando del negocio. Pero ahí abajo en la otra sección yuxtapuesta podemos ver otras dos hormigas, que una de ellas, la más pequeña, se nota que está como un poco enferma, y la otra le está preparando como una medicina, ¿no? Entonces está utilizando el uso ancestral de las plantas para darle una medicina a la hormiguita que está enferma. Entonces volvemos un poco más arriba y vemos que los estratos de tierra están como, no son tierra, sino que son como camuflados, pero los camuflados se mezclan como con cadáveres, con calaveras, con huesos y también con algunas pancartas de algunas organizaciones sindicales como la de Chiquita Brand o sindicatos de Coca-Cola, que pues representa todas las masacres que han ocurrido a los trabajadores, a los sindicatos. En la parte de la izquierda vemos unas hormigas que están como cultivando alimento transgénico y las están empacando como en costales que van a ir hacia los diferentes países de afuera, ¿sí? Más abajo, en posición yuxtapuesta, encontramos a un campesino, ahí en la parte de abajo, un campesino que está labrando como la tierra y pues está utilizando semillas que han sido tradicionales. La diferencia de la hormiga que está arriba cultivando transgénicos, este tiene como un sombrero, como si fuera un labrador, un campesino, mientras que los de arriba tienen como uniformes con las gorras de las marcas de las multinacionales y las semillas transgénicas que aquí se están cultivando. Abajo abajo del cultivo transgénico, vemos unas hormigas que están viendo como televisión, ¿sí? Es un abuelo que está como desesperado mostrándoles a sus hormiguitas el fuego, pero lo están viendo es a través de un televisor. En la posición yuxtapuesta encontramos es una hormiga con las otras hormigas compartiendo como toda su sabiduría, pero pues al calor de una verdadera hoguera. Al lado izquierdo de esa hoguera encontramos a dos trabajadores también que están como trabajando la tierra, ¿no? Uno está sembrando semillas transgénicas y está echando fungicidas. Ahí vemos una matica corriendo que está tratando de escapar al otro lado. Y en el otro lado encontramos un campesino con su sombrero, su machete, sus semillas, recolectando la comida tradicional. Al lado izquierdo, más abajo, encontramos una escena de un trueque y de un intercambio de dinero. Entonces a la izquierda encontramos como dos hormiguitas que están como el uno vendiéndole al otro como unas medias y un gorro, y por el otro lado, al lado derecho, vemos dos hormigas que están haciendo como un trueque, ¿no? En vez de comercializar como todos los productos, más bien como toma un maíz y préstame un gorro. Más arriba encontramos a la izquierda unas hormigas que están como bailando, ¿sí? Tienen como una bola de disco, y vemos como unas notas musicales que están entrelazadas como con códigos de barra, que representa un poco como la comercialización de la cultura. Mientras que en la otra imagen yuxtapuesta, nosotros vemos como unas hormigas que están como bailando con guitarra, con la luz de la luna, y pues están tomando como chicha. Bueno. Básicamente que lo que están haciendo las hormigas ahí es una forma de resistencia, ¿no? Están como cortando ese círculo que está ahí, que encontramos en el centro, hay como un corazón, ¿cierto? Un corazón que tiene por el lado oscuro como unas tuberías de los petróleos, de los oleoductos, y por el lado de abajo como un corazón más orgánico, con la palabra Pachacuti, que es la Pachamama o la tierra en lengua indígena. Estas hormigas están cortando ese sueño de la pesadilla que es el Plan Colombia. El mapa termina abajo con el título del Plan Colombia, ¿sí? Como ese plan de colonialismo que se ha impuesto desde el occidente para poder también hacer como toda la extracción de recursos naturales en América Latina, porque pues hoy en día nosotros podemos ver que de aquí extraen todo y nos lo devuelven en containers empacados en bolsas de plástico. Entonces pues yo creo que voy a finalizar un poco aquí la cartografía para no quedarme con la palabra, pero pues los invitamos a que busquen estas imágenes. Estas imágenes se encuentran en internet, en el colectivo La Colmena. Pueden buscar en colectivo Colmena o en inglés The Beehive Collective, que traduce como lo mismo, la colmena de abejas, porque pues las abejas son las que hacen el trabajo de polinización, y pues cada uno de los integrantes de la colmena hace este trabajo de llevar toda esta comunicación que de una u otra manera también salió de estos territorios. Todas estas historias que vemos acá son historias que han sido recolectadas en estos territorios, que se han vuelto una imagen para devolverse otra vez a las comunidades a mostrarles la historia de otra forma. Entonces, pues este ha sido un poco la cartografía del Plan Colombia. Hay más diseños, sobre todo los conflictos en América Latina. El último de ellos que lo realizaron hace un par de años, que se llama el Plan de Mesoamérica Resiste. Y pues los invitamos el sábado, que vamos a tener también el evento allí en la cancha, arriba del CAI. Ese día también vamos a hacer el taller, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a aprovechar que la comunidad está ahí y vamos a dejar que la comunidad trate o intente de contar la historia. Esta vez lo hicimos un poco así, unidireccionalmente, por lo que estábamos como tratando de hacerlo llegar también como a los oyentes que están en la internet. Entonces por ahora los dejo y ahorita más adelante seguimos acompañando con más. Bueno, pero también tenemos preguntas. Sí, bravo, impresionante, muy impresionante. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Tienen curiosidad de saber alguna cosa? Yo tengo una pregunta, no sé si tú sepas. ¿Cuánto tiempo demoraron pintando esto? Blandín, ¿quieres decir algo? Aquí está alguna de las que participó bien, que se tome el micrófono. Pues, buenas tardes. Del Plan Colombia se demoró un año entre de investigación y después casi otro año de dibujo. Y la siguiente que estaban mencionando, que es la de Mesoamérica, que vamos a ver también el sábado, se demoró un poquito más, 9 años. ¡Juepucha! Porque se definió hacer un proceso de cada símbolo que está acá cuenta la historia de alguna persona, algún barrio, alguna comunidad que lo ha contado. Entonces se le devolvió la imagen y se le dijo, ese es el animal que lo representa, así es que se representa, no, así no es, cámbialo así. Y todo ese proceso pues terminó demorando 9 años. Impresionante. ¿Y cuántas personas más o menos participaron elaborando el dibujo? Bueno, casi en todos los dibujos, entre la gente que investiga, la gente que apoya y la gente que dibuja, entre 10 y 15 personas, como para cada uno. Y es tal el trabajo colectivo que uno ya no sabe quién dibujó qué. Sí. Y no importa quién dibuja o quién investiga o quién estuvo ayudando ahí, aún sea con la comida, sino que es el trabajo colectivo de todos. Bueno, impresionante. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuántos hay? Preguntan. ¿Cuántos dibujos han hecho? Dibujos hay muchos, pero obras gráficas así, esa es parte de una trilogía. Es el segundo de una trilogía. El sábado veremos el segundo y el tercero. Entonces, eso, hay 3 trilogías. Además, hay uno que es del carbón, sobre la explotación de carbón en Estados Unidos. Y también hay gente que no son como tal del mismo colectivo, sino que han empezado a hacer sus propias historias. Entonces, por ejemplo, unas mujeres en España hicieron una historia de las mujeres y de la maternidad y del aborto legal o ilegal, y bueno, de toda esa historia también. Y alguna gente en barrios han contado su historia con la misma idea. Bueno, muchas gracias por tu explicación. ¿A alguien del público qué pensaron? ¿Qué sintieron cuando estaban no sé, observando todo, digamos, toda esta explicación. Por ejemplo, tú que estuviste muy atenta. Pues yo creo, lo que siento es que todavía está pasando todo esto, ¿no? Aquí en nuestro territorio estamos con el desplazamiento del centro, nos quieren quitar la tierra, todas esas cosas. Entonces, esto te contextualiza, pero también te despierta porque todavía está sucediendo y está sucediendo con el agua, con el territorio, con nuestros saberes. Entonces, te remueve la historia, pero también te invita a pensar qué podemos hacer y qué vamos a hacer para que esto no se siga sucediendo. Excelente, así es cierto, ¿no? Con todos estos planes, por ejemplo, Plan Centro y todos esos de renovación urbana también que están haciendo los barrios, desplazando a la gente, también tiene un poco que ver con toda esta historia que vemos acá. Hablando de eso, nosotros los invitamos, la localidad Santa Fe Mártires y Candelaria, a la cuarta asamblea del centro que se realizará el 28 y el 29 de este mes en el Policarpa Salabarrieta, donde vamos a hacer como una denuncia pública de lo que está sucediendo en el territorio y sobre todo en el barrio San Bernardo. Bueno, muchas gracias. Pendientes de esa invitación que nos hicieron. Por acá otra persona que estuvo muy pendiente. ¿Tú qué sientes cuando ves este dibujo? Pues no, es miedo. Es como terrorífico y pues llegué hace poco a verlo, hasta ahora estoy como digiriendo las primeras impresiones. Seguimos pasando el micrófono. ¿Por acá su nombre? Doña Nancy Acuña. Doña Nancy, ¿y usted qué siente? ¿Qué quiere decirnos sobre este dibujo? Que es bonito. Muy bien hecho, ¿cierto? Impresionante. Bueno, seguimos por acá con otras opiniones. ¿Su nombre? Ana Virginia Espinosa. Doña Ana, y usted que estuvo desde el principio, ya la vi muy concentrada, muy pendiente en la explicación. ¿Qué opiniones tiene? La opinión mía es que yo hasta ahora estoy mirando los dibujos que están trayendo y pues se le hace a uno raro, porque no había visto lo que están haciendo ahora. Eso es lo único. Bueno, muchas gracias, doña Ana, por participar aquí en la radio. Y seguimos con... ¿Cómo es tu nombre? Estela. Estela, ¿y tú qué quieres aquí contarnos en la radio respecto a esto que acabamos de ver? Pues yo acabo de llegar, pero es muy chévere. Eso se llama buen arte, eso es arte. Y es muy bonito que le enseñen a la comunidad todas las cosas que no hemos podido ver, que hacen ustedes y nosotros no hemos podido verlos. Exacto. Entonces, ya saben, trayendo aquí el arte directamente a la comunidad. ¿A quién? Por aquí al frente, bueno, me va a pasar al otro lado, perdón. ¿Perdón? Sí, se puede pisar, dice. Pero me da como cosita pisarlo. Bueno, vamos para acá. Ustedes, chicos, que también llegaron a lo último, pero bueno, escucharon la parte de las hormigas, ¿qué opinión que nos quieren compartir? Pues... considero que es como una herramienta muy pedagógica y didáctica para poder traer a la comunidad estos ejercicios de memoria que le permiten a la gente darse cuenta también quiénes somos y en parte de qué, digamos, y qué está pasando alrededor de nuestras vidas y nuestros territorios. Y pues obviamente, claro, llegué a la parte de la hormiga y pues es donde estamos, ¿cierto? Donde me siento que estoy en todo este mapa y somos esas hormigas que estamos en un lado o en otro, pero aquí transitamos. Mi nombre es Alexander Celis, yo soy de Bosa. Pues viendo esto como que me dan muchas ganas también como de empezar a contar también historias, como que de alguna u otra manera nos dicen que la cultura y el arte está, pues a pesar de que estamos en pleno centro de Bogotá, es un arte y es una cultura que está en la élite, ¿sí? Pero cuando traemos el arte como a los contextos del barrio, a los contextos del parque, y a decirle a la gente que también puede contar sus propias historias, pues eso es como interesante y dan muchas ganas de hacer cosas. Bueno, muchas gracias por las reflexiones. El arte como una herramienta de transformación todo el tiempo. ¿Qué, DJ, nos vamos con una cancioncita? Bueno, espera. Bueno, acá seguimos en la Vox Populi, la Gran Metrópoli, transmitiendo acá desde el barrio Los Laches, en esta toma cultural que se llama Odio su Guerra. Y bueno, Ali, ¿con qué vamos? Vamos a escuchar un tema de hip hop, un tema de Asilo 38, de su último álbum, Anarcolombia, del mismo nombre, año 2007. Colombia 38. La infiltración de los gringos, veneno en los campos, 3.800 asesinados, activistas silenciados por las sombras del gobierno, ajusticiados, la razón, la expansión de la real información, y por eso perdimos a Galán y a Garzón, y por eso decidimos por la revolución, Anarcolombia, real transmisión. Camino sin destino por el camino del dragón, anarcolombiano de la revolución, siglo XXI en el monte la explosión, detonación de la armada, posición, decisión, cambiar de posición, y no el imperialismo porque es autodestrucción, y a las tropas en Irak, no más ocupación, manipulación y destrucción, no multinacionales, voy cara a Coca-Cola, y no a McDonald's. Y Repsol en Bolivia, no TLC, Hipo Party mata Cuba, y no al régimen narco brochurivista, no al G8 y al poder capitalista, asilo 38, antiimperialista. Somos hijos e hijas de los guerreros que derrotaron las tiranías en estas tierras sagradas. Nuestra bandera está enlutada. Decimos no a los transgénicos, al glifosato, a las fumigaciones en las reservas naturales, a los bombarderos, a la privatización de los parques nacionales, al Tratado de Libre Comercio ALCA, al Plan Puebla Panamá, al Canal Atrato Truandó, a las bases militares gringas fuera de la USA, a la intervención, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a su Plan Patriota, no al Plan Colombia, mientras siembran palma africana y destierran afrocolombianos. Aquí estamos junto a los UBA contra la Exxon, junto a los Embera Catío contra Urra S.A., junto a las comunidades de paz, recordando a las víctimas, sin olvidar ni perdonar. La marcha, comienza la protesta, mi mensaje, mi Colombia manifiesta, desalojo permanente, pero de quienes son las tierras, ocupa tu lugar, sigue firme en la guerra, y no al Plan Colombia porque es plan para la miseria, petróleo, oro negro, la codicia, ocupa tu lugar con la malicia de la indígena, y no más opresión al pueblo islamita, ocupa tu lugar, así sea con dinamita, ocupa. Por un derecho a la vida, ni mierda no nos saca ni la policía. Esta zona vigilada sigue antifascista. Ocupa un espacio de cultura y resistencia. O al menos contaré que en Europa hay esperanza. Puntos de apoyo por los derechos. Uy, se cortó, pero bueno. Aquí seguimos desde Los Laches, hasta la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, estamos acá amplificando justamente los sentires de este de esta toma cultural, Odio su Guerra, y estábamos viendo acá uno de los trabajos de cartográficos del colectivo de diseño de La Colmena, y viendo un poco las reacciones de la gente que nos está acompañando, de los vecinos, de las vecinas, pues creo que queda una pregunta en el aire, y es ¿qué tan vigente, digamos, en la actualidad? ¿Esto en qué año se hizo más o menos? En el 2005. Tienes que estar, ahora sí. Aproximadamente en el 2005. 2005. ¿Qué tan vigente sigue siendo este conflicto en la actualidad, no solamente en Colombia, sino en los territorios latinoamericanos? Prácticamente podemos decir que es totalmente contemporáneo y del momento, porque parece como si las cosas todavía no hubieran cambiado. Mira que la historia la empezamos a contar hace 500 años y llegamos a los días de hoy y se sigue contando la misma historia. Entonces ahí vemos cómo, qué tan moderno es el mapa. Yo creo que pueden durar muchísimos años más y puede seguir siendo igual de contemporáneo. Digamos, en una actualización posible de este mapa habrían más actores, digamos, más multinacionales, habrían nuevos actores y tal vez menos recursos, ¿no? Menos árboles, menos especies que están acá. Y bueno, eso es como un poco el panorama. Si quieres, podemos presentar acá al compañero para seguir justamente. Hacemos esta pregunta es porque estamos dando la antesala del tema siguiente acá con nuestro compañero que acaba de llegar del Rehuso. Bueno, tenemos aquí al lado de nosotros a Alejandro. Él hace parte de la COC, que es el colectivo de objetores de conciencia. Ahorita nos puede hacer una pequeña introducción acerca de eso, Alejo. Y pues eso, para finalizar un poco y antes de darle la palabra, al igual que la cartografía contaba la historia, escuchábamos la canción de Anarcolombia de Asilo 38, que a través también de unos poemas de Chico Bauti, también recorre como esas historias de extracción y de afección a las comunidades y territorios colombianos. Entonces, vamos a dar paso aquí a Alejo para que nos contextualice un poco el resultado del Plan Colombia en toda la militarización que vivimos en nuestras vidas día a día. Bienvenido, Alejandro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, como por el espacio que se gesta acá con la comunidad, haciendo radio pues en las calles, ahí como impactando comunitariamente. Y bueno, se preguntaba ahorita qué tan vigente es el gráfico de la colmena sobre el Plan Colombia. Yo diría que no solo es vigente, sino que puede que algunas cosas hayan empeorado significativamente. No solo hay más presencia de multinacionales, sino además uno de los propósitos de Plan Colombia, como bien lo dijo Ali, era supuestamente la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Pero luego de la aplicación de más de 15 años de Plan Colombia, uno se preguntaría para qué tanto funcionó. Para empezar, en la lucha contra el narcotráfico, Colombia pasó de ser el principal productor de coca del mundo al seguir siendo el principal productor de coca del mundo, porque en realidad esto nunca tuvo como objeto detener el narcotráfico, sino más bien manejar el negocio. Es bien interesante la forma en la que se plantea ahí cómo las hormigas siguen produciendo para generar ganancias, digamos, como a ese sistema que se lucra a partir de nuestra guerra. Y no solo eso, sino que además era un plan que tenía como uno de sus objetivos más claros aumentar la militarización, es decir, aumentar el pie de fuerza, aumentar el número de militares, la inversión en la guerra que ha hecho el país, y eso sí que se logró. Pues Colombia en estos momentos tiene el segundo ejército más grande de América Latina, después del de Brasil, tomando en cuenta que Brasil es un país 7 veces más grande que el nuestro y con 5 veces más población. En estos momentos en Colombia hay más o menos 10 militares por cada 1,000 habitantes, mientras que tan solo tenemos un médico por cada 3,870 habitantes. En estos momentos, ahorita que por ejemplo planteaban cómo a través de la imagen se pueden recrear situaciones y hacer pedagogía, qué bueno sería fortalecer este tipo de iniciativas a través del arte, haciendo arte en los barrios, trabajando con comunidades, pero cuando llegan pelados acá, por ejemplo, de las comunidades, de los sectores, los de las localidades, a pasar proyectos culturales, no hay dinero. Y no hay dinero para apoyar eso porque el dinero está concentrado principalmente en mantener esto, que es una forma de colonialismo a través de lo militar. Y uno lo mira en las cifras, ¿sí? En estos momentos el país está invirtiendo casi 30 billones de pesos, billones con B, en todo lo que tiene que ver con infraestructura de seguridad y defensa, mientras que para cultura solo se invierten 438 mil millones de pesos al año. Eso quiere decir que en 4 días el Ministerio de Defensa consume lo que tiene todo el Ministerio de Cultura para todo un año, en solo 4 días. Y ese es el impacto que nos ha dejado el Plan Colombia, un nivel de militarización tal que esto se ha vuelto una prioridad. La militarización del país se volvió uno de los principales márgenes de inversión, tanto que ahora le van a empezar a pagar a los jóvenes que presten, a los y las jóvenes que presten el servicio militar obligatorio, tanto que ahora el ejército cuenta, digamos, como con unas ventajas que no tiene casi ningún otro sector social. El salario de un teniente, de un subteniente, oscilan entre los 6 y los 8 millones de pesos, sin hablar del salario de un general que es casi de 14 millones de pesos, que son los únicos que tienen 2 primas que ellos mismos se inventaron y que ningún otro científico o persona, digamos, como que altamente necesaria para el país tiene. Pero en esos términos la militarización deja unas huellas muy fuertes sobre nuestro territorio que se ve no solo en el marco de la prestación del servicio militar, que se ve no solo en el gasto militar, en el elevadísimo gasto militar del país, sino también que dejan profundas huellas sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en este país. Entre el 2001 y el 2009, cerca de 489 mil mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual. Y esa cifra está por debajo de la realidad, porque esto es muy difícil de medir. 489 mil mujeres significan más o menos 54 mil mujeres por año, 167 mujeres por día, 6 mujeres por hora. Eso es otro registro de la militarización. Eso es otro impacto muy fuerte de la militarización que aquí particularmente no hemos medido. Porque vemos la guerra, vemos que la guerra nos deja muertos, desaparecidos, minas antipersonas, secuestrados, niños reclutados, pero no vemos esa otra, y es el impacto no solo físico, sino psicosocial que deja la guerra en nuestros jóvenes y en las mujeres particularmente. ¿Cuántas mujeres en estos momentos, parejas de militares o policías activos o retirados, están sufriendo violencia y tienen que aguantarla en silencio porque saben que denunciarlo es supremamente riesgoso? Saben que están con una persona que no solo conoce los mecanismos para manipular la ley, sino que además emplea armas y hace parte de fuerzas que le hacen difícil llegar a algún lado con esa denuncia. Entonces, la militarización tiene impactos en todos los sentidos, sobre el territorio también. Nosotros hace poco perdimos 3 ríos, uno de esos el río Baudó, que se está secando completamente. Y eso se hizo no solo por lo que el gobierno llama minería ilegal, sino también por la minería extractiva de alto nivel. Y eso se hizo precisamente en un sector que es controlado por los paramilitares, en donde también hacía presencia las FARC, pero en donde hay 3 batallones de alta montaña del ejército. Y ellos tienen precisamente, digamos, como que cuando juran bandera, juran defender el territorio y las personas. Y uno dice, ¿y el territorio dónde queda? Hemos perdido ríos, son cuerpos de agua que llevan millones de años sobre nuestro territorio, los perdemos, eso no se recupera, y de esos ríos dependen cientos de personas que habitan en las comunidades ribereñas. Y esto se ha perdido no solo por contaminar los ríos con todos los químicos que se requieren para la explotación del oro, sino también por el tema de utilizar millones de litros de agua que emplean las multinacionales para poder hacer sus explotaciones. Entonces, en realidad, el Plan Colombia lo que hizo fue perpetuar un sistema de colonialidad que de entrada pone en entredicho lo que hoy se supone celebramos, y es la independencia. ¿Qué tan independiente o qué tan soberano se puede considerar un país que importa más de 10 millones de toneladas de alimentos? ¿Qué tan independiente o soberano se puede considerar un país que en estos momentos todas sus decisiones en términos de defensa del territorio se toman no acá en Colombia, sino en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos? ¿Qué tan independiente se puede considerar un país que sencillamente no está propendiendo por el desarrollo de sus comunidades, sino por el contrario, a través de regalarle el territorio a las multinacionales, está despojando a las comunidades de lo único que tienen, que es la tierra? Sus recursos naturales, casi que uno de los principales elementos más importantes del país. Ahí podríamos seguir, pero digamos que así muy por encima, este sería como un análisis, tal vez más tarde podamos hablar un poco de los cambios que hay también frente al tema de la militarización con la nueva ley de reclutamiento, el nuevo código de policía, la nueva doctrina militar, que todas van un poco en marco, como lo decíamos al comienzo, de empeorar el panorama descrito en este maravilloso gráfico, empeorar un panorama de despojo, de colonialismo y sobre todo de muerte, porque esto lo que genera es eso, muerte del territorio, muerte de las comunidades, muerte de nuestra cultura. Tú tocaste un poquito el tema sobre la última reforma que se le hizo al servicio militar y al sistema de servicio militar, Alejo, ¿por qué no nos cuentas un poco qué fue lo que el ejército conspiró, qué fue lo que ellos organizaron, cómo se planearon toda esa nueva forma de… porque pues estamos entendiendo que estamos en un posconflicto, Alejo. Bueno, ahí hay un elemento clave, y es que si se supone que estamos haciendo la paz, como lo dice el presidente, ¿por qué mantenemos un nivel de militarización propio de una sociedad en guerra? Si se supone que ya no, la idea es tratar de disminuir el nivel de guerra que tenemos, ¿por qué se aumenta el presupuesto militar? ¿Por qué se aumenta el pie de fuerza? Colombia tiene en estos momentos 473 mil efectivos, y la meta establecida como una de las condiciones del Plan Colombia era llegar al 500.000 de hombres, y al 500.000 de hombres vamos a llegar. En estos momentos, de hecho, tenemos 53 efectivos por cada actor armado irregular. Somos uno, o sea, tenemos uno de los mecanismos de seguridad y defensa más costosos y obsoletos del mundo, porque le tenemos 53 efectivos a cada actor armado irregular, pero se terminó negociando con ellos. Eso quiere decir que militarmente se demostró que no se podía llegar a una victoria razón por la cual ni contra el narcotráfico, porque como lo decíamos, la guerra contra las drogas se perdió, ni contra la subversión, porque al final se termina negociando, y por más de que hablan de otras amenazas y que las Bacrín y todo, que es uno de los fundamentos que utilizan para esta nueva ley de reclutamiento, lo que tenemos claro es que el interés del Estado, o al menos de las fuerzas militares, nunca ha sido derrotar militarmente a estas bandas criminales, sino disputar el control de territorios y preservar los negocios de las multinacionales. Ojo con lo siguiente, se reforma el servicio militar obligatorio, pero cuando se habla de reforma en realidad es un maquillaje, no hay ninguna reforma de profundidad. Una verdadera reforma eliminaría el servicio militar obligatorio, que es un modelo arcaico, obsoleto, que de hecho lo tenemos desde más o menos 1932. Entonces, el hecho de que se mantenga es porque se requiere llevar soldados a distintos territorios del país, ¿para qué? Principalmente para cuidar los negocios de las multinacionales. Y esto no lo decimos porque es que, oh, que es que nos parezca o es que creemos que es así. No, hay cifras que así lo demuestran. Solo en el 2016, de los más de 15.000 jóvenes que prestaron el servicio militar, 4.670 jóvenes fueron a prestar servicio a batallones mineroenergéticos. Eso quiere decir que había un joven que creyó en estas propagandas de en Colombia los héroes sí existen, de tu país está en el frente, de todas estas cosas que hacen en propagandas de alta definición y que hace parte de ese ejercicio de esas hormiguitas que llegan ahí por satélite con una tecnología así de llevarte la cosa a la pantalla, llevarte la mentira a través de la pantalla. Y este joven ve eso y dice, oiga, yo quiero ser un héroe más de la patria, y entonces se va a prestar el servicio, pero termina defendiendo al negocio que tiene en el Cerrejón. E imagínense la impotencia de este muchacho estando ahí en el Cerrejón y viendo a 8 kilómetros de las instalaciones del Cerrejón una ranchería en donde mueren niños de hambre. Y esa impotencia de él no poder llevar el refrigerio que a él le dan, que además es un refrigerio que lo da una empresa que es empresa hermana de la Dynacorp, que es una empresa que se llama Blackwater. Y esta empresa le vende los refrigerios para los soldados colombianos que están cuidando las multinacionales. Cada refrigerio cuesta $4.50 y consumen 4 al día y son severos refrigerios, mientras los niños que están a 8 kilómetros que están muriendo de hambre reciben un refrigerio del bienestar familiar que se compone de 200 gramos de leche y un pan, y que el bienestar familiar se lo cobra el Estado en 4.800 pesos, cosa que aquí se consigue, aquí nomás, en cualquier tiendita de la cuadra se conseguiría en 1.200 pesos por cara. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica, eso es lo que van a hacer los jóvenes, que creen que van a hacer algo por la patria, que creen que van a ser héroes, pero terminan siendo espectadores en primera fila o defensores de las multinacionales que están despojando a los territorios. Y uno se pregunta entonces, ¿qué tanto le aporta el servicio militar a la comunidad si lo que hacen es entrenar jóvenes para que defiendan a los que precisamente están despojando y destruyendo el territorio? Y en lugar de acabar con eso, el ejército lo que dice, porque obviamente recuerden que una de las promesas de Santos para elegirse como presidente fue decir, vamos a acabar el servicio militar obligatorio. Todos recordamos esa propaganda de, señora, ¿usted quiere enviar su hijo a la guerra? Y efectivamente siguen enviando a los jóvenes a la guerra. Y lo que dicen todos los ministros de defensa, los últimos 3 que hemos tenido, es que vamos a tener al menos 2 generaciones más de servicio militar obligatorio y luego sí se modernizará el ejército planteando la profesionalización y eliminando la obligatoriedad. Eso es un absurdo. El servicio militar obligatorio debió haberse eliminado hace más de 30 años. La reforma ahora lo que hace es que sencillamente abre la posibilidad de incluir a nuevas poblaciones en las causales de exención, pero eso en realidad lo tiene que hacer el ejército por orden de la Corte Constitucional. Entonces, ahora existe el derecho a la objeción de conciencia y el ejército lo reconoce como causal de exención, pero eso siempre ha existido. Ahora los hombres trans pueden definir su situación militar, pero eso es una orden de la Corte Constitucional. Y lo que nos preocupa es que ahora le van a pagar a los jóvenes que presten el servicio militar el 30% de un salario mínimo legal vigente. Y si antes había jóvenes que no tenían oportunidades y se regalaban por 89 mil pesos, ahora cómo va a ser por 230 mil, 250 mil pesos. En últimas, lo que nosotros queremos decirle a los jóvenes que escuchan el programa y acá los jóvenes de la comunidad es, tu conciencia no tiene precio y la soberanía del país tampoco, o sea, como la defensa del país arranca por un servicio comunitario. Si alguna vez tú quieres colaborar con la comunidad, ¿por qué no trabajar con labores medioambientales? ¿Por qué no trabajar ayudando a comunidades víctimas de la guerra, víctimas del invierno, víctimas de la pobreza? ¿Por qué no trabajar con cuestiones artísticas en todos los procesos de paz? el arte ha jugado un papel fundamental. Ha ayudado a conciliar entre las distintas facciones en combate, ha ayudado a la reconciliación, ha ayudado a la reconstrucción de la memoria histórica, pero como lo decíamos, acá en lugar de invertir en cultura y en arte, se sigue invirtiendo en guerra. Entonces, qué bueno sería tener un servicio comunitario, una lógica en la cual los jóvenes pudiesen hacer algo por su comunidad y no sencillamente entrenarse para la guerra defendiendo a las multinacionales que nos siguen despojando. Muy bien, Alejo. Es claro y evidente que esta reforma es un maquillaje y pues que tenemos que seguir, pienso que luchando para seguir transformando esas políticas, aplaudir el trabajo de la COCE en ese sentido. Tenemos aquí a la compañera Sara, que también quiere acompañarnos con la palabra, entonces le damos la bienvenida a la Vox Populi. Hola, gracias. Bueno, primero pues agradecer el espacio y la jornada de hoy, que ha sido muy interesante y qué chévere además que se haga aquí en esta comunidad. Y tengo como dos aportes puntuales muy a la par de Alejo y de lo que nos estabas comentando. Una también es, la primera sería como que también en el lenguaje nos cuidemos al hablar y realmente nosotros no podemos hablar de un posconflicto en Colombia, ni ahorita ni dentro de... en mi punto de vista, como dentro de muchos años, sino más bien te podemos decir que llegamos a unos posacuerdos en los cuales tenemos unos papeles firmados y con un pacto entre combatientes y el gobierno y una intención de cambiar una dinámica del país. Pero esa dinámica que se va a cambiar, que si bien le resta armas y hombres y mujeres a la guerra, no quiere decir que la guerra cese, porque las causas estructurales y las causas que están de fondo, y entre ellas una muy importante que es el narcotráfico, pues va a seguir estando ahí pendiente. Entonces vamos a seguir en guerra o en conflicto, eso no va a cambiar por lo menos en un buen rato. Y el otro era como un aporte a lo que decía Alejandro también de la reforma al ejército y a nuestras fuerzas públicas, pues que comparto tu idea que ni siquiera deberían existir, o sea, ninguna democracia, ningún pueblo tiene por qué tener gente armada que la defienda, si logramos convivir y vivir pues todos en conjunto. Pero lo que está, lo que quedó y digamos con lo que nos toca jugar como ciudadanos en estos acuerdos es un maquillaje impresionante. No hay ninguna reforma de fondo. La Fuerza Armada, si bien dice que le va a restar presupuesto y que le va a restar hombres y mujeres en menor medida que de las que prestan servicio en Colombia, pero que va a quitar gente de la guerra, cuando tú te pones a mirar... ya la legislación, lo que va a quedar, porque una cosa es el acuerdo y otra cosa es cuando lo van a ratificar en el Congreso, entonces te das cuenta que no hay ninguna reforma. Y la guerra igual es un negocio y creo que en esos términos es que hay que entenderla, es desde la economía, lo que tú dices, no es solo defender a las transnacionales o a las multinacionales que están sacando los recursos en Colombia, sino también lo que alimenta la guerra, las armas, los implementos, los uniformes, todo lo que está detrás de ese quehacer del combate y de la confrontación, son millones de dólares que ni siquiera, o sea, que salen de nuestro país, que salen de nuestros impuestos, que salen de nosotros, pero que nosotros nunca vamos a ver ni nada vamos a ver. Y termino ahondando en la idea que ratificaba, que comentabas tú sobre los jóvenes, o sea, realmente quiénes son los soldados que van a la guerra, quiénes son los hombres y las mujeres que están yendo a la guerra en Colombia de parte del ejército, porque si lo vemos en los otros ejércitos también, ¿no? En los ejércitos irregulares, pues también son los desposeídos, son la gente que ha sido despojada, son los campesinos que no tienen obviamente opciones ni de estudio ni más, y los chicos de barrios como en el barrio en el que estamos, que no solo por los 200 y pico mil de pesos que les vayan a dar ahorita, sino porque no tienen, digamos, unas opciones o unas oportunidades diferentes para ser y ser felices en el mundo, pues ven en la guerra también un espacio y un lugar. Entonces esos eran solo mis dos aportes que quería hacerles y gracias. No, a ustedes muchas gracias y bueno, quedan muchas preguntas y muchos sinsabores también de esta conversación que igual vamos a continuar, ¿no? A mí personalmente me queda es pensando justamente viendo ya a la gente del barrio jugando, a las señoras que estuvieron acá, a la gente que está en territorios rurales, es qué posibilidades existen nosotros como población para de alguna u otra forma proponer otra historia diferente, ¿no? A la que hemos vivido. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros ciudadanas para que no se nos olvide todo esto que ha pasado, que no se vuelva a repetir y cómo podemos nosotros aportar en algo a resolver pues este gran conflicto y este gran enrollo que llevamos más de 50 años sufriendo y combatiendo también al mismo tiempo y resistiendo. Entonces ahorita vamos a invitar a algunos parches acá para hablar, para que nos cuenten un poco. Están los parches de Cuerpos Gramaticales, están las chicas, bueno, acá está los otros parches de la tribu, bueno, que hablar un poco de esto y vamos a ir con algo acá. Claro, básicamente, no, y haciendo referencia a lo que tú decías, Leo, nosotros estamos haciendo aquí una resistencia desde la vida, básicamente, porque nos, estamos es en contra de la guerra porque vemos cómo nos vemos afectados en nuestras propias vidas individuales, ¿no? Yo creo que tenemos que transformar nuestros pequeños entornos para ir como consiguiendo ese estado un poco de tranquilidad y para salir de esos contextos en los que nos meten cotidianamente, ¿cierto? Y pues claro, ahorita vamos a empezar a abordar un poco como esas formas de resistencia que se están expresando propiamente hoy aquí y pues a través de las formas de expresión. Listo. Entonces vamos a irnos con una canción que se llama Homenaje a la Vida de Sur del Cielo. Bueno, aquí vamos, la Vox Populi, desde la Checa. Luchadora incansable de fuego y tierra, como el viento libre, en medio de la tormenta, se abre el cielo azul. Memoria estrella, en medio de la oscuridad alumbra luna llena. Sale un nuevo sol, comienza un nuevo día. Renace la rosa, sus semillas de esperanza. El ciclo se cumple floreciendo entre maleza, cambiando el paisaje a la vida y la belleza. Un canto para no olvidar jamás de enterar con homenaje a la vida. Un canto para no olvidar y sanar las heridas. Sanar las heridas. Un canto para no olvidar jamás. Campesinas y indígenas, madres en la lucha y mujeres artesanas, afrodescendientes, mujeres de la tierra, sur del cielo, con bajo la tormenta, buscando esa paz en mitad de una guerra, sembrando la semilla de la resiliencia, la esperanza como su consigna, nunca olvidar pero sanando las heridas. Alegría y perdón, nunca puedes olvidar, conciencia y razón, luchadora incansable, la paz a su vida. Son fuertes las vivencias, el valor que se tiene al enfrentar tormentas. Es Patricia, al igual que Sofía, y todas las mujeres que corrieron por sus vidas. Candelaria lucha incansablemente, justicia por su familia la ausente. Anaconda, el valor de su memoria inmortal, hizo la lucha con el arte y la cultura. ¿Cuántas Marías sufren el silencio, el maltrato, humillaciones, el menosprecio? Lágrimas que caen como ángeles del cielo, sin embargo me da fuerza para seguir viviendo. Un canto para no olvidar jamás, desde el alma un homenaje a la vida. Un canto para no olvidar y sanar las heridas. Sanar las heridas. Sanar las heridas. Desde el alma un homenaje a la vida. Homenaje Somos los hijos de la guerra, los hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. Desplazados, la parapolítica, la guerra y más caos en la inopia, escasez, la epidemia, delincuencia, extorsión sin evidencia, habitantes de tristeza, la indigencia, asesinos a sueldo, la academia, quienes tienen la culpa de la negligencia, no es el camino para Sudamérica, hermanos de la muerte, hambre y la miseria, con las venas abiertas, sangrando por la arteria. ¿A quién culpamos de la guerra? Culpamos de la guerra. De nuestra tierra. De nuestra tierra. Somos los hijos de la guerra, los hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. La tristeza y la miseria. Soledad, ¿quién salvará las almas de los que ya no están? ¿Quién tendrá el valor para señalar, acusar al que va por el camino sin un destino hallar? ¿Cómo ocultar el dolor? ¿Cómo unirnos sin temor ni odio por los nacidos bajo el mismo altar? ¿Cómo conseguir perdonar? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuántos hijos más nacerán? ¿Dónde pisa firme cuando las esperanzas entre lodo están? ¿A quién culpamos de la guerra? Culpamos de la guerra. Nuestra tierra. Nuestra somos los hijos de la guerra, los hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. La tristeza y la miseria. ¿Quién se llevará todas mis penas, el dolor y la miseria? Somos hijos de la muerte en un país que vive en guerra. ¿Quién será el culpable de tantas desdichas y tristezas? ¿Quién se llevará? Dime, ¿quién se llevará a los que fueron víctimas y desaparecidos, los jóvenes perdidos y a las madres que han sufrido y todas las historias que pasaron al olvido? Esta sociedad, ¿cuánto valen esos números? Número de víctimas y desaparecidos, jóvenes perdidos con caminos destruidos, atrapados en Babilón como presos políticos. ¿Cuántos habitantes con bolsillos vacíos? El número en la guerra, a la calle sometidos, opresión a decisión, yo no quiero pa' mis hijos. Guerra por aquí, ya se escuchan los sonidos. ¿A quién culpamos de la guerra? Culpamos de la guerra. Nuestra tierra. Nuestra somos los hijos de la guerra, los hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. La tristeza y la miseria. Lo único que entiendo es que el daño está en nosotros. Lo único que cambia es que envejecemos en guerra. Piensa, la solución es nuestra. De las palabras a las acciones solo hay una respuesta. El futuro de esta tierra en nuestras manos queda. Que nuestros hijos no sean de la guerra. Se cierre el ciclo, ya no queremos más tristeza. Abran sus corazones, encontrarán la respuesta. Hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. La tristeza y la miseria. ¿A quién culpamos de la guerra? ¿A quién culpamos de la guerra? El aprendido en nuestra tierra. El aprendido en nuestra tierra. Somos los hijos de la guerra, los hermanos de la muerte, la tristeza y la miseria. Bueno, volvemos aquí a la Vox Populi, la voz metropolitana. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Y seguimos aquí en el programa de hoy, Odio su Guerra. Escuchábamos Los Hijos de la Guerra, somos el producto de la guerra, los que seguimos resistiendo en esta tierra. Le damos la palabra aquí a Leo. Bueno, Ali, muchas gracias. Y bueno, seguimos acá desde Los Laches, ya bajó la temperatura, ya el sol se escondió, pero aquí seguimos resistiendo el frío con Tintico y Aromática, ¿no? Y bueno, acá tengo a una invitada que vamos a hablar un poco también de pues haciendo como la continuidad del tema de pues lo que el compañero nos contó sobre todo lo que ha sido el conflicto. ¿Quieres hablar? ¿Cómo te llamas? Melisa. Melisa, cuéntanos, ¿cómo se llama este barrio? ¿Sí sabes? No. ¿No sabes? ¿Y tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Del parque. ¿De el parque? Ah, claro, tú vienes del parque. ¿Estabas jugando? No, pero sin soplar. ¿Estabas jugando? ¿Qué jugabas? A la mamá y la hija. A la mamá y a la hija, bueno. ¿Y qué te parece el dibujo que están haciendo ya las compañeras? ¿Cómo te parece? ¿Sí lo viste? ¿Cómo te parece? Lindo. ¿Lindo? Ah, bueno. Bueno, entonces muchas gracias acá. ¿Quieres mandar un saludo a alguien por ahí? ¿A tu papá? ¿A quien manda un saludo así grande? Pues aquí a la radio, a ver. A mi papá. ¿Qué le quieres decir a tu papá? Gracias. Bueno, listo. Un aplauso fuerte. Esta es la Vox Populi. Yo lo tenía acá. Ah, bueno, ella va a seguir acá hablando. Justamente este ejercicio radial surgió en el barrio La Paz con un grupo de niños y niñas del barrio, donde pues abrieron los micrófonos justamente para participar. Hola. Entonces, bueno, profe, cuéntenos un poco del proceso que ustedes vienen haciendo como colectividad y un poco pues también como atándonos a las premisas que veníamos ahorita acá hablando en la conversación antes de la música. Buenas noches, mi nombre es Giselle. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Pero quería conectar un poco con uno de los temas que plantearon hace un rato, que es el tema del agua, y luego sí con otros asuntos. Y para recordarle a todas y a todos que para trabajar un solo barril de petróleo se necesitan más o menos, no están los oyentes aquí, pero imagínense su casa, todo el frente de su casa, todo el fondo de su casa, 23 pisos hacia arriba. Todo ese litraje de agua se necesita solamente para trabajar un barril de petróleo. ¿Eso qué significa? Que cuando hubo la crisis en Casanare de los chigüiros que murieron por miles, porque se secaron los ríos, etcétera, etcétera, y el gobernador pidió un promedio de 1,000,000,000 de pesos para recuperar uno de los ríos, esos 1,000,000,000 de pesos, si ustedes hacen la cuenta con el recibo del agua que pagamos cada 2 meses, esos 1,000,000,000 de pesos solo nos alcanzarían para recuperar el agua como de 15 días o de una semana. Es para que ustedes se hagan un poco la idea de la gravedad de los problemas que tenemos en relación a quién cuida a quién, de por qué nuestros jóvenes tienen que cuidar los bienes que nunca nos pertenecerán, que son los bienes de las empresas transnacionales y en este caso las empresas petroleras. Y bueno, a que una invitación acá en la ciudad que cuidemos el agüita porque en realidad se nos está acabando. Muy bien, y ya para conectar con los temas tan importantes que ustedes están trabajando esta tarde ya entrada la noche, nosotros desde Cuerpo Gramaticales, desde Medellín y Bogotá, vamos a realizar un ejercicio que empieza la otra semana desde el martes 25 de julio hasta el sábado 29 de julio. Brevemente para explicar qué es Cuerpos Gramaticales, es una acción performática, es decir, una acción que se hace con el cuerpo, una acción artística donde nosotros sembramos los cuerpos de las personas que se quieran sembrar en tierra fértil. Ese es el centro principal de la acción que se hará en la Plaza de Bolívar el jueves 27, todavía la fecha la tengo aquí, el jueves 27 durante toda la mañana para que los que están aquí en Los Laches pueden ir caminando y visitarnos y preguntarnos cosas. Vamos a estar sembrados entonces, muchas organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, y vamos a estar trabajando toda esa semana el tema esencialmente de las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros vinimos aquí hace más de un mes, ya no recuerdo, Leo, a trabajar justamente en el marco de la campaña No Copio, este tema tan importante que ha afectado fundamentalmente a los jóvenes de las zonas periféricas de las ciudades y de las zonas rurales, que han sido asesinados por fuerzas del Estado y presentados como guerrilleros muertos en combate, ¿cierto? Nosotros entonces solicitamos, digamos que lo principal de toda esta semana es solicitar que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas por todos como los falsos positivos, no entren a la Justicia Especial para la Paz, porque si entran a la Justicia Especial para la Paz, no van a tener el carácter de delitos de lesa humanidad. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Un delito que hiere honda y profundamente a cualquier humanidad, es decir, a cualquier ser humano. Entonces, estos delitos cometidos esencialmente por militares, orquestados por altos mandos que presionaron a mandos medios y bajos para que, a nombre de subir unos puntos en el salario, se asesinara a personas y se las presentara como muertas en combate, es decir, como una muerte legítima en combate, hace parte de un ejercicio muy atroz, no solamente la ejecución sumaria. La ejecución sumaria es que te peguen un tiro en la cabeza, eso es la ejecución sumaria, cualquier actor. Pero si este actor además es un actor público, es decir, que es el Estado el que hace eso contigo, eso hace que ese crimen sea mucho más atroz, porque se supone que esos agentes deberían descuidarte y no matarte, ¿cierto? Por eso es tan importante este tema. Y además porque está conectado con fenómenos de la corrupción propia, conocida de las fuerzas militares, ¿no? En donde tradicionalmente en Colombia, cuando hablaban ahorita del servicio militar, yo recuerdo en mi familia hace muchas décadas que tocó comprarle la libreta militar a mi hermano para que no prestara el servicio, y que eso es un negocio de los militares hace muchos años, ¿cierto? Aparte de otros negocios, es decir, que hay unas conexiones entre el dinero, la guerra y la muerte. Y estas conexiones son muy graves, y nosotros queremos señalar a través de la acción de cuerpos gramaticales este año que no estamos de acuerdo con ello, que exigimos justicia por esos más de 5.000 jóvenes asesinados de manera sumaria, exigimos justicia porque creemos que todos estos mandos bajos, medios y altos de carácter militar deben responder por estos crímenes, que estos crímenes no pueden quedar impunes, y menos en un escenario de posacuerdo, ¿no?, como el que estamos viviendo en este momento. Las víctimas de estos crímenes, es decir, las familias y esencialmente las madres de Soacha que han trabajado todo este tema, Luz María Bernal es la que nos va a acompañar para conmemorar los 9 años del asesinato de su hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, quien además era una persona en condición de discapacidad cognitiva, que fue presentado como un comandante guerrillero y asesinado, y el hijo de Luz Marina, pues ustedes saben que cuando a alguien en este país lo asesinan, generalmente lo que hacen es, perdón por lo que voy a decir, pero esto es la muerte en este país, se presenta de esta manera, acá hay niños, desmembran tu cuerpo y lo reparten por muchos lugares, como hicieron con José Antonio Galán en la época de los comuneros. Entonces, esta práctica no ha terminado, no ha cesado, y muchas de estas madres siguen buscando los cuerpos de sus hijos, y a veces los cuerpos de sus hijos no los entregan completos. Entonces, te entregan unos huesos, a veces te entregan un cráneo, a veces te entregan un fémur, ¿cierto? Y todas estas familias lo que dicen es, no, yo quiero a mi hijo completo. ¿Se lo llevaron completo? Me lo están entregando muerto, pues por lo menos, señor Estado, devuélveme a mi hijo completo. Esto que estoy diciendo es muy cruel, pero es la experiencia cotidiana de todas estas personas que además tienen que padecer en términos legales todo el ejercicio, por ejemplo, en medicina legal, todo el tema del peritaje, la cosa técnica de si esta es mi persona la que estoy buscando o de si estos restos que acabo de recibir son de otras personas, y sin tener un solo recurso, porque estamos hablando de familias que viven en las zonas periféricas de las ciudades, en las zonas rurales también, sin tener un solo recurso, tienen que mirar que expertos internacionales verifiquen que esa parte del cuerpo que les están entregando sí corresponde, si es el ADN de la familia, y todas estas cuestiones tan dolorosas, ¿cierto? Por eso en cuerpos gramaticales lo que queremos es reivindicar la memoria de todas estas víctimas, queremos reivindicar la resistencia que han dado todas estas familias, esencialmente las madres, ¿sí? No solamente las madres de Soacha, sino también las madres que están, un colectivo de Medellín que se llama Mujeres Caminando por la Verdad, otros colectivos que vienen trabajando el tema con un movimiento que se llama el Movice desde Manizales. Y bueno, y muchas organizaciones que nos acompañan, no solamente que trabajan el tema de los derechos humanos, sino también el arte como un ejercicio de reivindicación de la vida y de la memoria. En este sentido, entonces, les invitamos a todas y a todos, de pronto, a los que puedan sembrarse con nosotros, allá los esperamos en la Plaza de Bolívar, pero también va a haber muchos eventos, va a haber un conversatorio sobre todo este tema el martes en la tarde, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ahí al lado del Parque del Renacimiento. Va a haber obra de teatro justamente que trabaja todo este tema, Antígonas. Va a haber concierto de hip hop, va a haber siembra en varios territorios de Ciudad Bolívar, porque la tierra negra fértil y las plantas con las cuales nos vamos a sembrar el día jueves van a ser luego partes de algo que se llama en cuerpos gramaticales memoriales de plantas, y estos memoriales de plantas son justamente siembras que se hacen a lo largo y ancho de los territorios periféricos de la ciudad, con algunas huertas de Ciudad Bolívar, en donde vamos a estar entonces ya el día sábado y haciendo también un concierto de cierre. Porque es importante el tema de la memoria en América Latina, porque es importante el tema de la memoria aquí desde el barrio, porque, por ejemplo, yo no conozco la historia directa de los Lachis, no la conozco. Conozco algunos trocitos de la historia, pero seguramente, muy seguramente, acá habrá partes de la historia que todos recordamos, o que todos recuerdan más bien, quienes viven aquí en Los Lachis, ¿cierto? Tal vez alguien tenga un amigo asesinado, tal vez alguien aquí en Los Lachis haya sufrido los efectos, por ejemplo, de las llamadas y terribles limpiezas sociales, ¿cierto? Por parcharse en la esquina. Tal vez alguien conozca a otro alguien, a una familia cuyo hijo simplemente un día se fue a buscar trabajo a Ocaña y nunca regresó. ¿Sí? Hola, Melissa. Todos tenemos esas historias, y esas historias no contadas son las que queremos reivindicar a través de la acción de cuerpos gramaticales, porque la muerte no puede ser naturalizada, porque creemos que nosotros somos semilla, que no solamente son semilla los niños y las niñas que están por aquí en el parque jugando o con el micrófono, sino que todos somos semilla, y en tanto todos somos semilla, entonces les invitamos siempre a hablar de esos temas. Yo sé que es muy difícil hablar de esos temas, sobre todo cuando, no sé, en el barrio donde yo vivía, por ejemplo, era la limpieza social, era una práctica, ¿sí? Y todo el mundo se quedaba callado. En el barrio Las Colinas vivían mis primos, y uno de mis primos fue asesinado en el marco con 30 jóvenes más. Un día a las 11 de la noche, porque estaban parchando en el parque, solamente por parchar en el parque. Y eso nunca se dijo, y eso nunca se habló, y eso nunca se denunció, y esos 30 asesinatos quedaron impunes. ¿Y por qué quedaron impunes? Porque sucedieron en las zonas periféricas de nuestra ciudad. Porque es como si nuestros cuerpos, los cuerpos que habitan la periferia, no tuviéramos un valor para esta sociedad, ¿cierto? Porque yo me preguntaría, bueno, ¿y qué tal que esas formas de limpieza social se dieran en otros estratos sociales, ¿cierto? Se dieran en el Parque del Virrey a las 12 de la noche un viernes de rumba. Yo creo que ahí sí toda la sociedad colombiana saltaría y denunciarían, porque seguramente a esa hora no hay ningún joven de la periferia en la 86 con, bueno, lo que sea, con séptima por allá, ¿no? Porque nuestros jóvenes están aquí en nuestros barrios. Entonces, si hay un problema de clase, si hay un problema de exclusión, si hay un problema de que los cuerpos de las personas pobres no valen, ¿cierto? Y eso nos lo recuerdan a través de las máquinas de miedo, las máquinas de guerra, y sobre todo estas máquinas de guerra, a quien más asesinan es a los jóvenes, ¿cierto? Y cuando digo los, estoy hablando de los, o sea, los muchachos, de los muchachos. Las formas de violencia contra las mujeres ya las enunciaron en esta mesa hace un rato, esencialmente la violación, el maltrato y otras formas también un poco más sofisticadas, ya en el orden de lo simbólico. Pero cuando hablamos del asesinato de los jóvenes, eso es una práctica que no podemos seguir naturalizando, y mucho menos en nuestros barrios. Por eso entonces les invitamos a que se hagan partícipes. Pueden buscar en el Face cuerpos gramaticales, y ahí nos van a encontrar todos nuestros videos, van a encontrar las acciones que se hicieron en Medellín el año pasado, las acciones que se hicieron en Bogotá. Nosotros todo este ejercicio lo hacemos a través de lo que ustedes están haciendo hoy aquí, y es el arte, el teatro, la danza, la literatura, a través de la música, a través de todas las disciplinas artísticas, con lo que sabe cada uno. Y entonces yo voy a invitar a alguien aquí que está a mi lado. Claro que sí, bienvenido acá. A que se exprese a través de lo que sabe hacer. Bueno, bienvenido acá a la mesa de radio. Bueno, entonces, mientras tanto, yo quería, mientras el compañero acá se prepara, acaban de llegar otras dos compañeras, ya vamos a entrevistarlas, y quería hacer un cierre justamente a lo que decía la profe, y es el tema de la mal llamada limpieza social, que yo creo que fue implementada desde el F2, con esto del tiro de gracia, que era la graduación de estos agentes. Y recuerdo mucho en el 98-99, muchas, o sea, lamentablemente no está evidenciado, pero es una masacre sistemática a varios jóvenes en muchos barrios de Bogotá, especialmente en Soacha. Yo viví allí, mataron a varios amigos por estar sentados, por estar fumando cigarrillo en la esquina del barrio, por estar haciendo nada, porque lamentablemente no había posibilidades para hacer mucho. Era ir al billar, jugar fútbol, jugar en el parque y ya, era lo que teníamos. Y bueno, también en la memoria de todos ellos, y vamos a poner acá un pedacito de esta canción ahí mientras nos preparamos para la siguiente sesión, y vamos cerrando ya la mesa de radio. Esta es la Vox Populi aquí desde Los Laches. Bueno, seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí desde el barrio Los Laches, agradeciendo también acá pues a todos los organizadores, organizadoras, y a la tribu, como siempre acá recibiéndonos con el calor de la casa. Y bueno, entonces vamos a irnos con esto que dice así, no sé si quieres hacer una introducción de esto, de este momento especial que va a pasar acá en la radio, acá en vivo. Buenas noches. Yo soy músico a partir de lo empírico, ¿no? De, de los instrumentos andinos, ¿no? De los ancestros y los indígenas de nuestra América. En este territorio, ahora el barrio Los Laches, aquí con los parceros de la tribu de Los Laches, donde también era el territorio de los muiscas, nuestros ancestros. También en relación con los cuerpos gramaticales, la música nos recuerda lo que somos y lo que seremos. Es la invocación del espíritu y se materializa a partir de estos bellos instrumentos. En este momento tenemos el tambor y el pingullo, que son dos instrumentos de oriundos de los territorios de los incas y de los aymaras. Entonces el pingullo se toca en las siembras, cuando se va a sembrar, es otra herramienta del sembrado. Entonces, en conmemoración de nuestros ancestros, de los nativos, de los espíritus aún presentes, de nosotros, indios, pero desterrados, descorporalizados, vamos a interpretar una canción. Bueno, muchas gracias. Un segundo. Listo. Muchas gracias. No sé qué decir después de esto. Bueno, muchas gracias. Increíble. ¿Algo más que nos quieras contar así para cerrar de estos ritmos? Para los aymaras y los incas, como nosotros llevar el asadón al arado, otro instrumento musical, bueno, otra herramienta de trabajo es el pingullo y el tambor. Sin esos dos no hay siembra, porque las plantas tienen que invocarse con una ceremonia. Cuando tú las siembras, cuando tú siembras las semillas, tienen que crecer con la música, ¿no? Es como echarle el abono, pero más que el abono material y la tierrita bien abonada, es el abono espiritual y la armonía que han de tener las plantas para que crezcan felices. Asimismo, hay que también, cuando van a nacer nuestros niños, tocarles la música también de los ritmos andinos, una música alegre para que los niños crezcan también con el abono espiritual que da la música, ¿no? Hace poco yo me di cuenta que era músico, aunque tocaba la americuá, que es mi quena, la zampoña. Y en un encuentro con un abuelo me dijo, no, es que usted es músico, usted no sabe tocar las notas, usted no sabe qué es de escalas, qué es teoría musical, sino que la verdadera música, la música que sale del corazón, es la música que se toca escuchando el espíritu, ¿no? Y en ese sentido yo no tengo que ir a una academia que me digan, usted es un músico, sino que tengo que ir a mi propio corazón, a mi propio cuerpo, a mi propio espíritu para darme cuenta que puedo invocar la armonía entre mi cuerpo, mi mente y el espíritu en relación al cuerpo de la tierra, ¿no? Pues, no, pues muchas gracias a todos ustedes por su trabajo. Bueno, no, muchas gracias y otro aplauso fuerte aquí a, por compartirnos estos... Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la caracha! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Bueno, seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli y ahí estábamos con una de las cuñas que se realizaron justamente acá en un encuentro que hicimos con niños y niñas y pues los jóvenes de aquí del territorio de Los Laches y del... Si esto se hizo en el Rocío, ¿no? Bueno, Rocío Alto. ¿Rocío Alto? Consuelo, el Consuelo, es que ya la sordera. Y se hizo en diciembre, donde participaron, pues, fuimos como unos 15 aproximadamente, los niños y las niñas estuvieron haciendo diferentes recorridos por el territorio, encontrando historias, también dentro de los talleres que se hicieron, ellos aprendieron a grabar sus propias cuñas, editarlas, y bueno, eso fue un fragmentico del resultado justamente que se realizó acá. Entonces acá también en nuestra mesa de radio acaban de llegar dos compañeras, estuvieron acá muy juiciosas con otras compañeras, también pintando un lindo mural y el mural dice sembrando rebeldía, sembrando rebeldía, listo. Entonces, bueno, chicas, bienvenidas aquí a la Vox Populi y pues díganos sus nombres, preséntenos y a qué se debe esta intervención y pues también las acciones que ustedes hacen como colectividad. Hola, bueno, mi nombre es Araya, estamos acá con varias compañeras que hacen parte y participan cada vez que pueden en diferentes acciones que hacemos con la campaña Resistimos a la Guerra. La imagen que estamos haciendo hoy ahí en el mural, pues es una de las imágenes que llegaron a la primera campaña que convocamos para hablar de las resistencias de las mujeres en medio de la guerra que se vive aquí en Colombia. Entonces, pues eso es un poco nuestro trabajo, como un trabajo de visibilizar a través de imágenes en la calle, pues que creemos que es como el espacio en el que queremos colocar nuestra propuesta, a través de gráficas, murales, cartelismo, las resistencias de las mujeres, o sea, como todo lo que han hecho organizativamente, pero también mujeres que les ha tocado solas para resistirse pues a las dinámicas de la guerra patriarcal, ¿no? Porque también lo entendemos así, como la guerra como un escenario de dominación masculina. Entonces, eso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela. Nosotras pues decidimos hace un par de años iniciar esta campaña de una manera totalmente abierta, de libre participación, solidaria. Todas las acciones que hemos hecho son autogestionadas y hacemos convocatorias abiertas en Colombia y pues también sobre todo a Latinoamérica. Por ejemplo, el dibujo que estamos haciendo que se llama Sembrando Rebeldías es un diseño que nos compartieron unas compas de Chile. Ellas vieron la convocatoria porque además veníamos de una convocatoria gráfica que se hizo en México, que la llamaban Vivas Nos Queremos, uh-huh. Inspiradas en la idea de ellas de sacar hartos carteles y cartelear por la ciudad denunciando la violencia patriarcal, denunciando el acoso callejero, los feminicidios. Nosotras decidimos crear la campaña de una manera de hablar también de las especificidades de lo que es la guerra y el conflicto acá en Colombia, de pues que nosotros vivimos en una guerra perpetuada durante más de 60 años, podríamos decir, como se hablaba ahorita con la colmena, que incluso venimos de unas guerras heredadas y unos despojos heredados desde hace más de 515 años, si no estoy mal, sí. Ya vamos a cumplir 515 años. Sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo en todo caso. Ya demasiado, uno más. Sí, entonces buscamos compartir. Queríamos hacerle énfasis también en las formas de resistencia, ¿no? Como muchas veces se habla de la denuncia, entonces termina siendo el hecho victimizante o la guerra o la violencia como el protagonista de muchos relatos. Entonces, cuando denunciamos también a veces nos quedamos en contar lo malo que nos pasó, pero también queríamos con esta campaña visibilizar todo lo que día a día, desde la vecina que está acá a la vuelta hasta las compañeras que están en Montes de María o en el Pacífico o en la costa, están resistiendo a sus modos, ¿no? Algunas haciendo cantos, haciendo memoria de lo que ha sido la vida en sus territorios, lo que ha sido también las formas de construir organizativamente su autonomía alimentaria, construir organizaciones para sembrar, para comercializar, para también que nos alimentemos entre nosotras mismas, ¿no? Preguntaban qué tanto tiene de vigencia la colmena y pues a mí me parece que toda, ¿no? Entonces acá comenzamos con lo que hablamos, podríamos conectar muchas de las cosas que se hablaba hace un rato también, ¿no? Sí. De violencia y despojo y también las formas de cómo nos organizamos comunitariamente y resistimos. Sí, bueno, y entonces pues también creemos que a las mujeres nos ha tocado como una carga bien pesada en medio de la guerra, ¿no? Y como que nos ha tocado vivir pues unas violencias específicas y nuestro cuerpo, nuestros sentires han sido utilizados de muchas maneras. Para los intereses pues también como de los armados y para los intereses del gobierno en particular y de los, digamos, otros actores con los que se respalda para actuar en un contexto de combate y demás. Entonces, pues el ejercicio sí, como decía Gaby, es visibilizar pues eso que ha sucedido, pues porque es inevitable como no hacer memoria y no hacer también el ejercicio de denuncia. Pero pues en especial queremos hablar de cómo nos hemos pues parado duro frente a eso, pues también creemos que las mujeres, también las lesbianas, las personas trans que han tenido que cargar harto en medio de la guerra, pues han tenido un ejercicio de permanencia y de creatividad impresionante para construir formas de permanecer en comunidad y de alguna manera también relaborar todo ese dolor, especialmente relaborar un montón de dolor que ha traído consigo pues como todo este tiempo. Entonces eso es un poco lo que quiere visibilizar la campaña y pues habla de muchas historias distintas y la gente que decide como hacer parte de la campaña, bien sea proponiendo gráficas, fotografías o canciones, porque también ha llegado como eso a la esa posibilidad a la campaña o participando en esto, como en las acciones ya más de calle, pues digamos que creemos que hay un trabajo largo por hacer y por eso pues estamos ahí como varias sumándonos y haciendo ese ejercicio. Bueno, yo quiero que me cuenten un poquito de ustedes como colectivo, cómo deciden unirse, quién lo compone, cuánto tiempo llevan, esa historia. Bueno, pues lo componemos muchas mujeres sobre todo, que nos sumamos en la medida de nuestras posibilidades, no estamos atadas ni tenemos una vinculación fija, sino pues como va fluyendo también. Creo que algo que me parece muy bonito de Resistimos es que la forma de trabajar también busca visibilizar eso, ese trabajo que queremos fortalecer en lo comunitario, ¿no? Como lo colectivo, lo solidario, como vengan, nos juntamos todas, vemos que cada una que tiene materiales en la casa y vamos y trabajamos, nos rotamos las posiciones incómodas, por ejemplo, arriba en la escalera. Entonces, realmente nos juntamos personas que tenemos afinidades, mujeres que tenemos afinidades, que conocíamos también a estas que les contaba el parche de Vivas Nos Queremos en México. Comenzamos pegando los afiches que ya se habían hecho allá, que nos trajeron acá a Colombia para difundir, y dijimos, ve, esto está como bacano, ¿no? Como que hagamos más acciones en calle, como la calle es un escenario de trabajo, lucha y resistencia, una chimba. Tú te encuentras a gente totalmente distinta, que es gente diferente con la que todo el tiempo te estás encontrando a trabajar, a dialogar, entonces te permite mayores posibilidades de intercambio, te permite, y con acciones como estas, como la pintura, como los carteles, como el cine, como la radio, te permite una interacción que es creativa, ¿no? También lo que queremos acá con estas campañas es pues que sumemos esfuerzos de todas y montamos acciones como estas, porque será así como también podamos llegarles a otras personas para decir, bueno, hoy que es 20 de julio, que se está hablando de independencia, nosotras todavía creemos que hay control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, sobre nuestros territorios, y hay muchísimas formas en las que estamos resistiendo, y sobre todo siempre es una invitación a no importa quiénes somos, sino que siempre seremos más, como de todas las que quieran ser, están totalmente bienvenidas al siguiente mural, si vienen de otros barrios y nos quieren hacer una invitación a que pintemos, a que cantemos, ahorita vamos a escuchar una cancioncita que en la segunda convocatoria hicimos, pues ahí está, lo que toca es juntar fuerzas. Sí, y ya tengo, gracias. Y bueno, como que una de las maneras en las que buscamos cómo difundir las imágenes es a través de carteles, entonces digamos que los carteles llegan a muchas partes, también como que hay colectivas de otros lugares del país y de fuera del país que nos piden los carteles para pegarlos en la calle, pues el propósito es que pues se puedan exponer ahí. Entonces digamos que todas ellas también hacen parte de la campaña, todas las personas como que se suman así de esa manera, y esa es como la principal forma a través de la que difundimos pues la información y como el material que se está produciendo gráficamente. Y hemos hecho dos convocatorias, o sea, esta es la, digamos, esta imagen que está ahí, hace parte de la primera convocatoria, y el año pasado, a partir de historias, como que decidimos contar ya historias más concretas de experiencias de resistencia de mujeres pues en el país. Las artistas que quisieron participar pues presentaron como sus imágenes y sus cosas, y imprimimos los carteles, y esa es la, lo que está todavía circulando. Próximamente seguramente va a venir otra campaña donde podamos seguir como hablando de más experiencias y visibilizándolas. Bueno, para los que quieran conseguir información de ustedes, que puedan seguir el trabajo, que puedan estar atentos y atentas a estas convocatorias, ¿dónde podemos encontrar información? Pues, a ver, tenemos un blog que se llama Resistimos a la Guerra, es de Blogspot. Y también hay una página en Face que si buscan Resistimos a la Guerra y ya sale de una, nos pueden ahí como seguir y enterarse de todas las actividades que vayamos haciendo y pues tener todas las imágenes, acceso a ellas y que nos encontremos básicamente. Bueno, entonces también nos pueden escribir si quieren como un contacto directo a resistimosalaguerra@gmail.com. Exacto, sí. Me mordí. Ahora me tocó a mí la empanada. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá también queda como cuál es, que bueno, justamente en estos espacios pues nos quedan como estas preguntas, cómo nosotros podemos participar en los espacios justamente de las compañeras, cómo podemos apoyar, cómo podemos aprender justamente, a ver, ya, listo. cómo nosotros podemos aprender de estos espacios, aprender de las resistencias, de las luchas y pues como trabajar hombro a hombro para que la resistencia pues en algún momento deje de ser resistencia, sino que ya deje de o sea, se generen los espacios realmente que se necesitan para seguir en las luchas, ¿no? Entonces, tú nos quieras compartir aquí ¿quieres hacer una canción que hicieron de la convocatoria? ¿Nos puedes dar la introducción de esto, por favor? Bueno, este es un video canción que realizamos en colaboración con Urramba TV y con... Ah, sí. Y entonces con la compañera Yela Kim, una rapera de Ciudad Bolívar, parcera acá de muchas, y grabamos parte de la del video en la huerta en Guaira del Sur, que también queda en Candelaria, en Ciudad Bolívar. Eso es Candelaria, ¿cierto? Sí, al lado de la distrital de Ciudad Bolívar. Y la otra en un estudio de grabación de estas casas de jóvenes que hay en los creo que es en la de Mártires. Entonces, bueno, fue como una iniciativa que surgió así, pues como ha surgido todo acá, y por eso me gusta como decir mucho que fluye. Y es el día que hicimos una convocatoria abierta para compartir y dar a conocer la segunda convocatoria. Estuvimos en la redada y le invitamos a Yela para que cantara, se echara un freestyle ahí y tal. Y ella llegó, y lo que nosotros hicimos, que nos faltó un poco contar como en más detalles, que para la segunda convocatoria hicimos una descripción como de 10 historias de resistencias de mujeres, que las pueden ver en el blog que tenemos. Y ella lo que hizo fue colgarse al blog, ver un poco las historias y construir esta canción. Entonces es como una muestra más de cómo siempre le apostamos a la creación colectiva y solidaria. Aquí va, resistimos a la guerra. Bueno, muchas gracias. Está la Vox Popular de Gran Metrópoli. Vamos con esta rola y volvemos después ya para cerrar acá la Vox. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna rabia está acá, llena aquí. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor, resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia, resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia, resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina, las desaparecidas, riega nuestra tierra, el dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías, complicidad, parcería, movimiento, vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro, me roba el aliento, nos hacemos hermanas, todas en juntanza, resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió, resistimos a la guerra. Con tres tiros la muerte se lo llevó, resistimos a la guerra. Por la amiga que el machista la violó, resistimos a la guerra. Por las lideresas que este estado asesinó, resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista, miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor, resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia, resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia, resistimos a la guerra. Lo que queremos es paz, queremos transformar. queremos es paz. Queremos transformar. Bueno, listo. Muchas gracias a las compañeras por compartirnos. Ahí estamos haciendo, estamos justamente publicando ahí en el Facebook de la Vox Populi el link del blog de la colectiva y el video que justamente nos recomiendan acá para la radio. Y ya estamos haciendo cierre esta mesa de radio. Hace rato no teníamos tanto público así increíble. Hagan un chiflido para que nos... Porque hoy 20 de julio, odio su guerra, estamos acá resistiendo, estamos acá con, gracias a la tribu que nos brindó acá una guapa neladita bien poderosa. Esto es un intento de, ¿cómo se llama el traguito este? ¿Con el que usted se emborrachó? No. Hervido, esto es un intento de hervido, pero le faltó chapín, hermano, se lo tomaron antes de tiempo, ¿no? Hace 8 días se bajaron el chapín, así que nos tocan otros hervidos sin chapín. Y bueno, ya vamos dando el cierre acá a esta mesa de Radio Sisu y vamos a ir ahorita ya finalizando con un video que ya ahorita nos van a presentar unos cortos, ¿no? Sí, igual recordarles que mañana también sigue y el sábado tenemos todo el día aquí con almuerzo, conciertos, en fin, esto va a estar buenísimo, entonces invitadísimos. Sé que si está aburrida en su casa, pues venga para acá a parchar. Y bueno, para los que quieran colaborarnos, aquí estamos vendiendo stickers a 1,000 pesos de la Vox, estamos haciendo una colecta porque... Los amigos del ajeno se nos llevaron una mixer y un compu y estamos intentando nuevamente recuperar los equipos que se nos fueron por alguien que ojalá le sirva y lo sepa usar. ¿Cierto? Ojalá lo use, ¿cierto? Haga radio comunitaria. Eso. Bueno, listo. Entonces, aquí Ali nos va a... ¿No? Bueno, aquí Ali nos va... Oye, Ali, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de radio, hermano, increíble. Y bueno, aquí nos vamos despidiendo. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá. Esta es la Vox Populi. De la gran metrópoli, bueno, Ali, ¿qué nos puede dar del cierre? Básicamente finalizar como agradeciendo primero que todo a Tribu Laches, a todo el barrio de Los Laches, que nos dio toda la bienvenida acá, nos recibieron con los brazos abiertos, seguimos ahí conectados, gestionando y conspirando más cosas a futuro. Agradecerle a cada uno de los pintores, pintoras que se acercaron y nos acompañaron en la participación del odio de su guerra. Estar pendiente que pues ahí estamos registrando todo lo que está sucediendo estos 3 días para sacar ahí un videoclip colectivamente ahí con la gente para que estén atentos y ya luego lo verán rodando. Entonces un abrazo a la gente de La Voz Populi, como siempre presente ahí con el sonido y con la radio en la internet y la radio callejera. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy en www.lavoxpopuli.com. Todos los días estamos teniendo programas, entonces recuerden estar ahí conectados, revisar la página. Sí. Aquí hagamos cuñas. Los miércoles se hace miércoles de hip hop. Y estuvimos también viajando a Pasto acá con el parche de la tribu, con el parche de cuerpos gramaticales. Javier y Nicolás estuvieron en La Barra también haciendo unos talleres bien interesantes con niños y niñas de allí del territorio. Y posiblemente nosotros vamos a estar en Piedecuesta Santander también allá amplificando con el parche de los pelados. Vamos a estar por allá yo creo que en el otro mes haciendo un par de acciones también en la calle con los chicos. Y bueno... Sigan la radio www.lavoxpopuli.com, estamos estrenando nueva web, estamos mostrando los proyectos que hemos hecho en los diferentes territorios y bueno, muchas gracias por acompañarnos y que nos sigan invitando a cuanta cosa se les ocurra porque... La última cuñita antes de despedirme, también empezamos con un programa nuevo todos los jueves, digamos este jueves ya se nos fue la hora, pero el próximo jueves se llama Mi Diario Musical y se trata sobre descubrir los universos sonoros de otras personas. Entonces tenemos un invitado que nos va a contar como su vida y sus experiencias a través de 10 canciones, todos los jueves 6 de la tarde, conectados. Sí, ¿sí? Pero yo me iba a ir y y se me olvidó, pero no me hacen caras. Bueno, espera que antes de irnos, ya todo bien, tranquilos. Que muchos se pero despiden. Sí, acá está Paula, y Paula no me hizo muecas. Acá está Paulita, que es otra compañera también acá de la radio, de la Vox Populi, y Paula nos quiere hacer una invitación bien especial para que participemos todos los que estamos por acá presentes. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues una vez más les agradezco por este espacio que transforma y que amplifica ideas desde el territorio, por el territorio y con el territorio. A partir de esto, pues quiero hacerles una invitación a todas y todos los habitantes de este territorio, de esta tierra, de esta Bacatá, de este centro, del corazón de la ciudad, a que participen de un gran festival que hoy en día, en este año, nos quiere acompañar, y es la Entepola, un festival de arte y cultura popular que viene pues a reivindicar el pensamiento a través del arte, hacer una resistencia, y más que hacer una resistencia es como unir los parches del territorio en pro a un solo trabajo, que es visibilizar el arte de nuestros barrios. Este festival trae más de 140 artistas nacionales, internacionales y locales que los reúnen en un solo espacio para conspirar juntos con el arte. Entonces les quiero también presentar a un amigo que hace parte de este proceso y se llama Alice, quien nos va a contar un poquito acerca de este festival. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Alexander. Estamos muy felices, muy contentos y contentas, pues, porque este festival ha llegado acá a esta localidad, la localidad Santa Fe. Estamos cumpliendo 15 años reuniéndonos desde la itinerancia, desde la autogestión, desde la comunidad, desde el arte y la cultura popular, pasando por todas las periferias bogotanas. Ya hemos pasado por Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, La Paz, por muchos territorios, y pues este año escogimos la localidad Santa Fe como la localidad anfitriona. Vamos a traer más de 150 artistas internacionales a compartir una semana con la comunidad. Esto va a ser la segunda semana de agosto, del 6 al 13 de agosto, en la Media Torta del barrio Girardot. Entonces invitamos a toda la gente de la comunidad, a toda la gente de la ciudad, a toda la gente que está conectada con esta amplificación de ideas, para que pues puedan empezar a caer el espacio, empezar a llegar, ayudarnos a autogestionar cobijas, a autogestionar la comida, los alimentos de los artistas, y pues a encontrarnos una semana de autogestión, una semana de comunidad y una semana de arte y cultura latinoamericana. Listo, entonces vamos con esta cuña que dice así. Va a cantar entonces. Bueno, mientras que va sonando la cuña, también quería hacerles una invitación muy formal a todos y todas a que se unan a un conversatorio que se va a realizar el 28 y el 29 de julio en el Colegio Policarpa acerca de este gran problemita que tenemos aquí en el Plan Centro, y hablar un poco sobre el barrio, el sector, el territorio San Bernardo. Así que los invitamos a todos a que hagan parte de este conversatorio. Bueno, no nos dejó, pero la vamos a rotar ahí por las redes sociales, la cuña, claro que sí. Y bueno, muchas gracias. Esta fue la Vox Populi, la Gran Metrópoli, radio itinerante comunitaria a lo mal hecho, y nos vamos ya. Cierre pues, hombre, presente pues ya. ¿Qué? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Y bueno, vamos a continuar ahora para ir cerrando el evento de hoy de Odio Su Guerra con un cine comunitario. Y bueno, la idea es un poquito de ver si la podemos seguir rotando cada mes aquí con la comunidad y ver cómo va pasando la cosa. Y aquí con la bandita se preparó un trabajito aquí para presentarles. Y bueno, no sé qué más decir, pero buena onda, órale, nos chocamos al rato y la Vox Populi, radio a lo mal hecho. Bueno, vamos con cine. Ya volvemos, hasta luego.